en el mundo, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales y democráticas, a la otra campaña, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeras, compañeros, nosotros, desplazados de San Juan Copala, les queremos decir que el mal gobierno sigue asesinando a nuestros hermanos, los que hemos aceptado vivir como ellos, los que el día 1 de enero del 2007 dijimos: ya basta de explotación, de miseria, de corrupción, sometimiento y despojo. Un ya basta que hirió en lo más profundo la soberanía con la que caminan los gobernantes en este país y los que sin conocer nuestra cultura se dicen nuestros dirigentes. Es por eso que aún después de apoderarse de nuestro pueblo, de saquear nuestras pertenencias y de todos nuestros muertos y heridos que sus armas criminales causaron en nuestra comunidad, nos siguen asesinando con total impunidad. Hoy salimos en marcha con compañeros solidarios de Oaxaca y aprovechamos para actualizar los datos de la última acción criminal de la que es responsable la dirigencia del Partido Unidad Popular y el MUR, que son el mismo, así como los gobiernos federales y estatales. Nuestros hermanos muertos en la cobarde emboscada del pasado día 16 de octubre son Serafín Ubaldo Zurita y Teresa Ramírez Sánchez, quienes perdieron la vida. ¿Quién tenía un embarazo, la señora Teresa, de 4 meses? Al momento de su muerte, los compañeros heridos son Domingo Ramírez Ortega, un señor ya grande, y Jordán Ramírez González. Con ellos viajaban los niños Alejandra, Rafael Antonio y Serafín, de 4, 3 y 2 años, respectivamente, hijos de Jordán y Teresa, quienes salieron heridos levemente, pero huérfanos de madre y con su padre gravemente herido. Asimismo, anunciamos que nosotros los desplazados que vivimos en los corredores del Palacio de Gobierno, no nos moveremos de aquí hasta que veamos que se aplica la justicia a estos criminales y nos devuelvan nuestro pueblo que se pretenden adueñar de ellos. Así, compañeros, les hacemos saber todo lo que está pasando día con día en nuestra región, en nuestro pueblo, que hemos sido despojados de nuestra propia casa por los paramilitares que mandó Ulises Ruiz Ortiz para adueñarse de nuestra riqueza que tenemos allá en San Juan Copala. Nosotros no hemos hecho nada. Por lo más esto estamos ganando porque no queremos estar al mando del gobierno, nomás porque quisimos ser libres desde el 2007. Esto es lo que estamos pagando, compañeros. Por eso hacemos saber a todo el pueblo de Oaxaca y al mundo entero lo que nos está sucediendo, para exigir justicia, no nada más para que metan a la cárcel a Ulises Ruiz, el asesino, sino que también a Heriberto Pasos Ortiz, que ese señor ni siquiera es trique, no sabemos de dónde, de qué regiones venga, pero este señor es el que está haciendo todo esto, nos está comiendo vivos, nos está matando a gente, está dejando a niños huérfanos, señoras viudas. Pues esto, compañeros, es lo que nos está pasando. Somos mujeres de San Juan Copala, no nos hacemos pasar por otra gente, nosotros somos las que sí somos de San Juan Copala. Gracias. ¡Copala vive! Invitamos a todo el pueblo de Oaxaca que nos está escuchando en este momento, que si le gustaría ayudarnos para apoyarnos en esta marcha que estamos haciendo para llegar al zócalo de esta ciudad capitalina, para pedir solidaridad, para pedirle justicia al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, para que haya justicia sobre todos los compañeros muertos y heridos, para que nos devuelvan nuestra tierra, nuestras pertenencias, nuestras casas y sobre todo nuestro pueblo. Porque nosotros hemos sido despojadas, hemos sido desplazadas de nuestro pueblo. Y lo único que estamos pidiendo ahorita es que se haga justicia por todos los compañeros heridos, muertos y por todos nosotros, que nos devuelvan nuestras pertenencias. Gracias. ¡Copala vive! ¡Copala vive! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Copala necesita! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Copala necesita!